La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Septiembre, dicen por ahí, ya es día viernes. Escuchemos del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es de llamar la atención este texto que escuchamos, muy breve. Ya estamos en el capítulo 8 del Evangelio según San Lucas. Sé que llama la atención porque hoy aparecen varias mujeres. Y no solamente aparecen, sino aparecen junto con los apóstoles. Es lo primero que hay que resaltar. Son aludidas junto a los 12. En Lucas y en los otros evangelios, cuando se menciona a los 12, se refiere a los 12 apóstoles. ¿Qué quiere decirnos Lucas al aludir en este pasaje a las mujeres? Que ya la comunidad de Lucas es consciente del papel digno de la mujer en la misión y en las tareas concretas de la misión. En el texto también hay que resaltar la mención de las mujeres, como la de los 12, está en el contexto de la misión de Jesús, y la misión de Jesús que proclama la buena nueva del reino. Como podemos ver, la misión femenina no se redujo en los inicios del cristianismo a un apostolado de segunda, o a estar lejos o ajenas al anuncio del reino. La mujer ha estado presente ahí desde el principio. ¿O no eligió Dios a una mujer para que sea la madre, para que fuera la madre de su hijo? Por último, tiene mucha importancia que sean nombradas en el contexto de la presentación de una mujer atrevida y decidida, que con su arrepentimiento pone entredicho la serie de prejuicios que son representados en la personalidad de Simón, fariseo, que escuchamos ayer. Sí, llama la atención, inmediatamente después viene este texto. La mujer pues tiene ese sentido y tiene esa dignidad y tiene esa importancia en la misión. El Papa, ahora San Juan Pablo II, le dedicó una carta encíclica, especialmente a la mujer. Y yo recuerdo estas palabras: mujeres, lleven su aportación iluminada por su sentido religioso aún a las más altas magistraturas. Ojalá que sigamos adelante tomando conciencia lo indispensable de la mujer en la iglesia. Digo que indispensable en muchos sentidos. Ojalá que valoremos, nosotros clérigos, valoremos no solamente la importancia, sino la dignidad de cada persona bautizada. Sí, de cada persona bautizada. La dignidad de la mujer. Es la gran enseñanza. Gracias, mujer. La canción Mujeres Divinas es por algo, ¿eh? A mí se me figura es porque viene en este evangelio. Gracias, Señor, por la presencia de la mujer en nuestra vida. Sin ella no viviríamos. Gracias por la presencia de la mujer en tu iglesia. Sin ella no sería posible seguir transmitiendo, comunicando la fe. Haz de este día un gran día.